Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Saludándolos en una nueva emisión, exactamente la número 478 de La Gente y su Defensor, el programa que realizamos integralmente en la Defensoría del Pueblo de la Nación y que más de 200 radioemisoras de todo el país difunden semana a semana en esta suerte de red informal. A propósito, varias de esas emisoras, en días recientes, han celebrado su aniversario y nosotros no queremos dejar pasar la ocasión sin saludarlas especialmente. Comencemos por tres bonaerenses que han cumplido años. La radio AFM 91.3 de Villa Domínico, la FM Radio San Martín de Lobería y la FM San Gabriel de Bragado, insisto, las tres en suelo bonaerense. Luego, también cumplieron años Satélite FM de Cinco Saltos en la provincia de Río Negro, la Radio 21 de Caleta Olivia en la provincia de Santa Cruz, la FM Estilo en Villa Gobernador Gálvez en Santa Fe y la FM Ártica en Ushuaia, Tierra de Fuego. Y saben ustedes que por estos días ha sido intensa la actividad de la Defensoría del Pueblo de la Nación en el campo judicial, porque ya tres semanas atrás el Ombudsman Nacional había encarado el tema del tarifazo eléctrico llevándolo a la justicia. Pero ahora se suman los conocidos aumentos de entre el 100 y el 200% por parte de las distribuidoras de gas natural. Está con nosotros el adjunto del Defensor del Pueblo de la Nación, el doctor Juan Mínguez, a quien le agradecemos y de quien escuchamos con atención qué característica tiene este aumento, este así llamado tarifazo en el caso del gas. Bienvenido, ¿eh? Yo soy el agradecido y me sumo al reconocimiento a las radios que están cumpliendo su aniversario. Asistimos a una continuidad de aquel tarifazo respecto de la energía eléctrica. Suena a una reiteración también arbitraria, también ilegítima. A raíz de eso, por instrucciones del licenciado Mondino, que es el titular de esta defensoría, hemos trabajado concretamente para la presentación del pedido de nulidad del incremento, como decía recién, arbitrario en las tarifas para los usuarios y consumidores del servicio de gas. En esta ocasión, insiste el Ministerio de Infraestructura de la Nación en un cargo tarifario, que es atípico, porque en realidad lo que es un tributo. Quienes nos están escuchando seguramente saben que tributo es un impuesto y que la autoridad que determina si se aplica o no un impuesto, a cuánto va a ascender esa carga impositiva sobre el usuario, sobre el consumidor, es el Poder Legislativo de la Nación. Es decir, solamente la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores son es el poder del Estado que fija los impuestos. En este caso, por un decreto, el Ejecutivo Nacional denomina carga tarifaria a algo que es evidentemente un impuesto. Y tan ostensible es el carácter de impuesto y tanta incidencia tiene en la factura del consumidor que nos hemos visto en la obligación de hacer la presentación judicial en el día de la fecha, pidiendo la nulidad de este eufemismo, de esto que se denomina carga tarifaria y es un impuesto. Por ejemplo, en algunas facturas este tributo llega a duplicar la tarifa anterior. Es decir, si usted usuario consumía un equivalente, hablemos de tarifas de consumo bajo, de 50 pesos, la carga tarifaria le va a arrojar en numerosos casos un monto igual o superior a lo que usted pagó el bimestre anterior. Realmente eso nos ha conmovido porque vemos la arbitrariedad evidente del Poder Ejecutivo que por decreto fija un impuesto. Esto está reñido absolutamente con el sistema republicano de gobierno. Solamente el poder legislativo, insisto, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores son las autoridades que tienen facultad legal para imponer para determinar los impuestos y cuál de ellos se va a aplicar y en qué situaciones. Este decreto que motiva la ilegalidad y la irregularidad absoluta y que concluye con esta supuesta carga tarifaria no está reconocido en la legislación. El usuario debe saber que hay una ley nacional que fija la tarifa del gas. ¿Y cómo se integra la tarifa de gas? Se integra por el precio y en modo alguno prevé esa norma esta carga tarifaria. Convengamos que la motivación de la presentación, si bien tiene matices diferentes, sigue el planteo y la inteligencia con que sostuvimos la nulidad de las tarifas eléctricas, que ya motivó una decisión de un juez de primera instancia a nuestro favor. Tenemos expectativas ciertas de que en esta ocasión vamos a tener acogimiento favorable por parte del Poder Judicial de la Nación. Por estos días también, y como respuesta un poco a esta especie de clamor, porque sabemos que en muchos lugares del país se han sumado casi espontáneamente los usuarios y consumidores que se sienten perjudicados por estos aumentos tan importantes, decía que en los más importantes diarios del país han aparecido en estos días avisos, pagos de las empresas distribuidoras de gas, fundamentando o dando argumentos para hacer viable la comprensión y la justificación del aumento. Y me gustaría mencionarle dos, doctor Mínguez, porque de algún modo necesitan una respuesta o de alguna manera una valoración. Se dice allí, estos aumentos, primero, datan en su comunicación de 4 meses atrás. Esto es, hablo del gas, ¿no? No es repentino ni es súbito. En segundo lugar, estos aumentos son funcionales a la cancelación de subsidios que el Estado otorgaba a estas empresas. Tercer y último punto, estos aumentos solo corre por cuenta, insisto, de las distribuidoras de gas natural, afectaría a un 28% del universo de usuarios. Cuéntenos qué le genera todo este razonamiento. En primer lugar, esta supuesta carga tarifaria viene pretende solventar futuros gastos a los fines de la, o que pudieran generar la importación de gas, gastos que no están precisados. Yo insisto, la tarifa de gas se integra por el precio de gas en el punto de ingreso del sistema de transporte, aunque parezca técnico, bueno, eso lo establece específicamente la ley, por la tarifa de transporte del gas y por la tarifa de distribución. No existe carga tarifaria como pretende el Ejecutivo. Esto de que tenían conocimiento no es cierto, el decreto es de sanción reciente. Luego es un argumento que carece de racionalidad, porque puede tener o más o menos tiempo de vigencia o de conocimiento, pero sigue siendo arbitraria. Además, en este caso concreto, yo le insisto, no lo tiene. Luego que viene a reemplazar los subsidios. Y acá viene otro tema que también es importante y que el usuario debe saberlo, que el consumidor debe saberlo. Este es el esfuerzo que debemos hacer y que hace la institución y en particularmente esta dirección de la institución en hacer docencia para que el usuario y el consumidor conozca el tema. No pueden generarse subsidios cruzados. Es decir, el Estado puede subsidiar una actividad, en este caso es la provisión del servicio de gas, pero no puede obligar a terceros, a otros consumidores, a que realicen ese subsidio de modo compulsivo, y en este caso invocando una carga tarifaria que en realidad es un tributo. para eso. No tiene autoridad el Poder Ejecutivo de la Nación, sino, insisto, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores son los únicos que pueden, los únicos órganos del Estado que pueden sancionar normas impositivas. Si el Estado deja de subsidiar, no puede cargar ese subsidio en los mismos usuarios. En el caso concreto, si bien no es tema de la presentación judicial que hace la Defensoría hoy, sí es tema de una resolución que se está elaborando a los fines de notificarle al ente regulador, a Enargas, para que en modo alguno insista con esta modalidad de sacarle al usuario, a un tipo de usuario, un monto a los fines de crear un fondo fiduciario para subsidiar lo que el Estado no subsidia. El Estado tiene atribución para subsidiar, pero con su propio presupuesto, no con el presupuesto de los usuarios o de los consumidores. Conozco el tema, sé que hay que evitar incurrir en tecnicismo de modo tal que el usuario y el consumidor le sea fácil de aprender, de comprender, pero insisto, este proceso de docencia nos va a beneficiar a todos. A nosotros, desde la función, para oponernos a estas normas arbitrarias, ilegítimas e ilegales que sostenemos son nula, de nulidad absoluta, y que esperamos que así lo resuelva con objetividad el juez que le toque en turno, pero el usuario, insisto, debe conocer sus derechos. Es un proceso de docencia que hace la institución y que en particular se extrovierte a través de esta dirección de la institución que es Prensa. Doctor Mínguez, adjunto del Defensor del Pueblo de la Nación, muchísimas gracias por este aporte. Muy amable. El agente y su defensor. Desde 1999 en radios de todo el país. Haciendo creíble.